Y yo no tengo cómo pagarte que te quedes conmigo. Y para mi amor genial, Juli Juli, pedacito de mi vida. Te quedes conmigo, no me alcanzaría la vida para poder contar que tú nunca has querido a nadie como a mí me has querido. Por eso te bendigo cada día más y más. Siempre le doy gracias al cielo por haberte traído. Estás en mis pensamientos y nunca te saldrás. Nunca me van a ver diciendo que me llene de olvido, porque en mí no hay olvido. Ay, no lo esperes jamás, porque tú eres mi buen. Gracias al cielo por haberte traído. Estás en mis pensamientos y nunca te saldrás. Nunca me van a ver diciendo que me llene de orgullo.